Vértigo Radio. Cada miércoles, a partir de las 8 de la tarde y durante una hora, tienes una cita con U2 en la RMM. Conoce su historia, sus grandes conciertos, su amplia discografía. Descubre la magia de uno de los mejores grupos de rock de todos los tiempos. U2 en la RMM. Más información en www.u2valencia.com. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro último programa en esta quinta temporada en Radio Manises, programa 34. Llevamos ya 220 programas con este. En fin, ¿estáis un poco cansados? ¿Sí, no? No. Sí. ¿Probando uno? Sí. Hombre, está aquí el alter ego que ha vuelto. Hola, estoy probando el micrófono. Para despedirte, ¿no? Ya. Sí, he acabado ya. ¿Y en las clases también? Sí. ¿Estás de vacaciones? Sí, qué bien. Pues nosotros también necesitamos unas cuantas vacaciones, por lo que el programa se despide pues hasta después del verano, si Dios quiere. Menos mal, que soy unos cancinos. Ya, pues sí. Pero bueno, no te vamos a dejar hasta septiembre de octubre, porque pensamos volver en forma pirata. Sí, te vas a hacer tú. ¿Eh? A mí me voy a tener que buscar. ¿En Torino, no? Pues no sé. ¿Te vas a ir a Torino a ver a U2? Yo me voy. Tú te vas y te llevan. No sé dónde, pero yo me voy. Tenemos a Óscar, buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Leo Catalán. Hola, buenas tardes. Carlos Miralles. Hola, buenas tardes. Raúl Cuello. Watch More TV. Y Jaivara, que os habla cada miércoles. Y, en fin, hoy va a ser un programa especial para recordar pues lo que ha sido esta última temporada, que han sido 34 programas. Pero realmente no han sido 34 seguidos, han sido bastantes más, porque hemos empalmado prácticamente la cuarta con la quinta temporada y hemos estado prácticamente un año y medio, ¿no? Casi dos años. Casi dos años. Seguidos, sin descanso, con lo cual yo creo que no... Están merecidas ya las vacaciones. Sí, paramos el 25 de diciembre, creo que fue. Sí, ¿verdad? y el día de la bomba esta que dicen aquí. También. Luego contaremos. Luego lo veremos. Pequeñas anécdotas que han ido sucediendo durante el año. Luego hablaremos. Eso es. Bueno, vamos a empezar ya porque tenemos muchas cosas preparadas para el programa de hoy. Vamos a comentar rápidamente lo que han sido las noticias de esta última semana. En la Rolling Stone han publicado un artículo en la última edición de la revista hablando de los proyectos en los que ha estado trabajando U2. Si seguís habitualmente el programa de radio, pues ya los conocéis. Uno es las canciones que forman parte de Song of Ascent, que es teóricamente el título del nuevo disco que teóricamente saldría a final de este año. Estamos ya de las teorías, macho. Sí, pero bueno, ya se va acercando el momento de que realmente haya algo oficial. Luego está el tema del musical de Broadway, Spider-Man, que teóricamente tenía que haberse estrenado ya hace cuantos meses. Sí, en febrero. La crisis. Y como sabéis, pues estamos igual. ¿Por qué no se ha estrenado? ¿Se sabe algo? Crisis. Financiación. Financiación, ¿no? Lo que pasa, lo de siempre. Y bueno, el caso es que tienen ahí unas canciones que ni salen en el musical, ni salen para U2, en fin. Y un tercer proyecto que sean canciones totalmente nuevas que han ido grabando durante estos últimos meses, porque como no sabemos muy bien no tenían muy claro lo que iban a hacer, pues mientras tanto pues han ido grabando temas. De hecho, ahora hemos podido saber que con el tema del accidente de Bonn y la recuperación en el sur de Francia, pues están allí trabajando también en nuevas canciones, con lo cual no sabemos lo que vamos a encontrar al final del año. Un pupurrí de estos tres proyectos, van a sacar solamente los de Soft Arsen y van a guardar el otro material, van a mezclar con el musical de Broadway. No, el musical de Broadway va totalmente por separado, seguro. Sí, porque invitaron a Darry y Adam a involucrarse y dijeron que no, con lo cual no creo que lo metan dentro no, de, no me digas más. Del disco duro. Luego, otra noticia que desvelamos la semana pasada, aunque aquí en Vertigo Radio también, si habéis estado atentos, ya os lo hemos os informamos hace tiempo, es el título de la canción o qué canción era la que iba en el vinilo de la edición Super Deluxe. Si habéis escuchado, si sois oyentes habituales del programa, la canción que va antes de las noticias es Soon, que es la nueva canción que va en la edición Super Deluxe, que antes conocíamos como Kingdom o Kingdom of Your Love, que es la canción que servía de intro de U2 en los conciertos de la última gira. Decir que, bueno, viendo los créditos de esta canción, pues vemos que no está, obviamente, Gavin Friday. Se había especulado con que él formaba parte de la canción. Apostamos por ello, ¿eh? Si os acordáis, aquí hemos hablado de que... No, sí, parece la voz de Gavin. Gavin estaba con las palomas ahí. Blancas. Realmente, en el aspecto vocal es prácticamente un coro porque participan Bono, Edge, Brian Eno, Danny Lanois y sí. Matt Paul, que ahora mismo no sé quién es este Matt Paul. Pero bueno, estuvo en las sesiones de grabación, entiendo que en Fez, que es cuando teóricamente se grabó esta canción. Y bueno, pues ahí la tenéis ya en esa edición Super Deluxe, que es la gran noticia de esta semana, que ayer salió a la venta aquí en España, con una caja espectacular, con mogollón de artículos de coleccionismo, unas púas, unas fotos promocionales. Ese vinilo es un rojo. Es verdad, muy bonito. Precioso. Hay mucha gente que, pues bueno, no tiene todavía el tocadiscos, pero bueno, es una buena oportunidad para comprarlo y sacar esos vinilos antiguos incluso que seguro tienen por ahí de U2 y volver a escucharlos. Luego, pues un libro especial del concierto de Pasadena, el Tourbook americano, que también está muy bien para la gente que tenía el europeo, pues ahora ya tiene también el americano para la colección. Luego viene un plano chulísimo de lo que es la garra. Bastante grande, que bueno, ya por lo que me han comentado, pues hay algunos ya que van buscando un marco para que sean a dos encuadrarlo. Pues, sí, el doble enorme. Que una tres, el doble mínimo o más. Y aparte con un tipo de papel muy, muy chulo. Yo pensaba que era blanco, pero realmente no es blanco, no sé si es un vinilo así, como plateado así, un color muy, muy chulo. Y luego aparte, pues bueno, tenéis en la edición Super Deluxe el DVD con el concierto, sin la intro de Breathe, que va en el otro DVD extra junto a otros documentales varios y extras de que forman parte pues de esta edición Super Deluxe. Entonces no está en el concierto, en los extras no está la Breath, o sea, no puede. Sí, Breath está en otro DVD. Sí. No en el DVD del concierto. No. La verdad es que bueno, prácticamente los que estamos aquí ya hemos visto gran parte del concierto y hay que decir que es espectacular. El tema del sonido es muy muy muy bueno. Yo no he visto nada, tío. Ni en YouTube tampoco. Pues nada, mejor así luego lo ves del tirón y... Prefiero verlo del tirón. Claro. Y te gustará. Y bueno, precios. En MediaMark me han comentado que está sobre los 78-79 euros. La caja. La Deluxe. Super Deluxe. Luego las ediciones normales pues valen estar entre los 18 y los 20 euros. Luego en el Corte Inglés hay descuentos si compras dos unidades. Si buscas a un amigo, pues... Ayer, según me dijeron, se agotó en el Corte Inglés. Sí, hay muchos sitios en los que se ha agotado, ¿eh? La Deluxe. ¿Y el precio en el Corte Inglés es el mismo que en la...? 82 con el descuento que hay. ¿En el Corte Inglés? Sí, pero bueno, MediaMark de momento es el más muy económico. Barato. Sí, dice Ramiro que está haciendo caja. ¿Tú has visto la foto de Bono en su BMW en el sur de Francia? Pues... Era la otra noticia importante de hoy. Y es que, bueno, han hecho un par de fotos a Bono, pues... No, iba a decir disfrutando, pero bueno, no, está de recuperación. De rehabilitación, pobrecillo. Está de rehabilitación. Y disfrutando también. También, en el sur de Francia, que es donde tiene su mansión, una villa preciosa junto al mar Mediterráneo. Y bueno, lo hemos visto pues acudiendo a un hotel, a un almuerzo con unos amigos. Y bueno, lo hemos visto andando, caminando él solo, e incluso conduciendo su propio coche. Él solo. Sí. O sea, que eso quiere decir que... La recuperación va bien y que, vamos, si no pasa nada, lo veremos colgado de la garra. Con lo cual certifica la foto que pusimos el otro día, que teníamos dudas. O sea que sí, no, eso ya totalmente cierto. Y bueno, ahí lo podéis ver subido en el BMW descapotable. En fin, Qué cabrón. Álvaro, no, sería 6. A base de 78 euros por cajita, pues así te compras un BMW, lo que quieras. Aparte de cosas más. En fin. Y luego, nada, comentaros que dentro de los extras hay un huevo de Pascua, que típico en todos los DVDs de U2, que en fin, que lo que hace pues es una la cuenta regresiva de los 21 días antes del concierto de Barcelona. Vale, luego también comentaros que en el vídeo de Dublín, que hay un tour clip de Dublín, aparecemos los de YouTube Valencia. ¿Ha salido lo del vídeo que grabaron? Sí, bueno, no salimos, nos han cortado, Leo. ¡Qué cabrones! Sí. Sale la pared de Hannover aquí. Donde pone U2Valencia.com. Y soy de a mí detrás. From Valencia, Spain. Y luego una japo, en fin, holandés. Sí, todo. La verdad es que. Pero sale gente hablando. Sí, todos menos nosotros. Todos menos nosotros. Pues claro, era se suponía que el concierto de Dublín era el más especial. Y salimos nosotros diciendo. Que no, que Dublín estaba muy bien, pero que como Barcelona y España nada. Con un par. Claro. Pues nada, obviamente nos han retirado. Hombre, de todos modos, para que salga vuestra imagen o la fachada de Hanovecki con los U2 Valencia en 5x5, pues bueno. Pues está bien, se han acordado de nosotros. No podemos quejar, va. Y bueno, luego la noticia triste de esta semana pues ha sido el accidente que ha tenido de moto Dalí Nanoa. Me acabo de enterar. Sí. Ha publicado entre ayer y hoy. ¿Dónde? En Los Ángeles. En Los Ángeles. Se ha metido un piñón en la moto y están cuidados intensivos. ¿Qué dices? Sí. Bueno, tenía una gira en Europa y la ha tenido que cancelar. En fin. Se ve que relajado. Hay gente por ahí. Hay gente por ahí que dice que, bueno, da mala suerte, pero bueno. Chorrada. El otro día me encontré navegando y buscando para mi sección un artículo que la gente que se juntaba a Bono moría, tipo Frank Sinatra, sí, por eso, Carroll, toda esta gente que se acercaba, sí, a Bono. Encima vosotros lo fomentáis, anda que palmatoria. También. Pero vamos a ver, son gente ya mayor también que les toca igual. Que, también se acercó al Papa y mira, o sea, también falleció. También, ¿no? Hablo de que, claro, también, coño. ¿Qué quieres? Macho. Lógico. En fin, bueno, los que estamos aquí algún día también, ¿no? Eso es. En fin, que sea lo más tarde posible. Bueno, continuamos. Omito, me voy a callar. Sí. Tú también alter ego, sí. Bueno, acordándonos de Dalí Nanoa, vamos a escuchar, hoy que era un programa especial, pues esa entrevista que le hicimos el año pasado, o hace 2 años ya prácticamente, cuando estaban rodando, haciendo las sesiones de grabación en Dublín. Sí, dos o tres. Dos. Solo dos. Cuando hicimos la sesión de grabación de lo que era el Nora y Endorizon, vamos a ver qué nos contaba Dalí Nanoa ahí en Dublín. Fantastic, lots of innovation, and everybody's excited, new ideas. The singer was very exciting to me yesterday. Cause are he, you working hand in hand with Bono and Edge? So producing the new album, or are you going your way, just improving? Well, we work the same as we always have. Everybody's in the room shouting ideas and trying ideas and finishing ideas, and then that leads to more ideas. It's about, we consider ourselves ideas people. We can play instruments, of course, but the motto of the week is ideas make up for a lot of labor. And how will you define the sound of the new album? If you have to. If I had to define the sound of the new album, it's hand played and electro. So, just for the last question, will you say hello to all the U2 Valencia fan club? And Vertigo Radio. And Vertigo Radio? Oh, I don't know if I can say that. I can't remember it. Is Valencia? Vertigo Radio. Vertigo, okay. Hello to Vertigo Radio from Danny Lanois. Oh. Thank you very much. Thank you for your okay, work. Okay, bye-bye. Bye. Le mandamos un saludo a Dalí Nanoa, sí, que se recupere y ahí lo tuvimos en Vertigo Radio. Y a Octavio, que hace la entrevista desde aquí también. Sí, que también formó parte de Vertigo Radio. Y nada, un abrazo para la de los dos. Y ya continuamos con el programa y vamos con Bono Paul, que nos va a contar las últimas novedades de la agenda. Sí, pues ahí vamos. Dado que esta semana cerramos en Vertigo Radio la temporada, os adelanto todos los tributos que acontecerán este mes de junio por orden cronológico de actuación. Comenzaré con el grupo YouTuban, actuando el viernes 11 de junio en la discoteca Teatre de Murcia, en zona Atalayas, a partir de las 11 de la noche. El mismo día el grupo Ultraviolet, 11 de junio, el Polideportivo de Zaratán, Valladolid, a las 10 y media de la noche. Tributo este viernes a cargo de Spyplane, con la colaboración del club y del Pub Bora Bora, en la fiesta U2 360 Tour Life a Rose Bowl. El base está situado en la calle Estación número 3 de Picassent, enfrente justo de la estación de metro. concierto tendrá inicio a las 11 de la noche, poco más o menos. Siempre sabes que suele retrasarse un poquito esto. Continúo con The East Project el sábado 12 de junio en la sala Living de la Dehesa de Campo Amor a partir de las 11 y media de la noche. Ultraviolet 19 de junio en la sala Vélez de Mojados, Valladolid. Spy Plane de nuevo el viernes 25 de junio, el Pafodeón de Corberá. The East Project 25 de junio en el cauce de Río Turia de Ribarroja. Y Ultraviolet el mismo día 25 en la concentración de motos de Navas del Rey, Valladolid. Bueno, continúo con la sección ya de todos los cumpleaños, ya terminado sección. Felicitaremos por orden cronológico a Clonrath, Atilaf, Emma, Sergio Duciano, Sirius, Marky, Marky U2. Aquí un saludo. Strange Night y Cerdas Wood, un forero que está mucho en... Sí, que bueno, que se la fiesta ahí. La fiesta. Exacto. Un saludo. Bueno, llego ya a la despedida de la sección, cierre esa quinta temporada, no antes sin dar y agradecer a Radio Municipal Manises y a sus técnicos, a María, Ramiro, Inma, que están por ahí. Sin ellos no sería posible esta emisión, y como no, a mis compañeros, Raúl, Óscar, Leo, Javi, y nada, al alter ego. Al alter ego, sí, pero perdón, que me he olvidado de ti. Siempre se olvidan de mí. El alter ego es primo de un juto mojamuto. Nada, espera. Oye, chico rico. Empieza una serie, ¿eh? Tenemos que entrevistarlo a juto mojamuto. Sí, sí. Nada, esperar que la próxima temporada estamos también todos aquí juntitos, de nuevo. Como una cosita muy importante, agradecer a los 8 millones casi 700 mil visitas de la web de u2valencia.com. Olé. Por ellos y por vosotros estamos aquí. Algunas miles eran nuestras, ¿eh? Sí, pero nunca deja de, hay que sí, estar... Sí, sí, no, es una cifra ahí, muy buena. Ahí es una cifra buena. Y por ello he escogido la siguiente canción, la cual me recuerda por qué me hice fan de U2. Y porque tuve la ocasión de volver a disfrutar en los dos conciertos de previos al inicio de gira en Barcelona, los de Barcelona. Os dedico a todos vosotros de UFO Tire Fire y deciros que la próxima más agenda de U2 por Bonopol. Ahí está. Bonopol. Muy bien. Y sin más, seguimos. Todo lo que sabéis está equivocado sobre U2. Y sabéis que he estado haciendo recuento esta tarde en casa. La primera temporada de Vértigo Radio duró 64 programas. O sea, casi nada. 52 tiene un año, pues hicimos ahí. Doblete, yo qué sé. Había doble, triple. Hicimos año y pico. Al año siguiente nos normalizamos un poquito, 34. La tercera, 33. La cuarta, 50. Enlazamos con la quinta sin parar, 34. O sea, hemos hecho 84 seguidos. Para llegar a la bonita suma de 220 bonita. Programas. Qué bien. Que Radio Manises nos lleva aguantando hasta que se cansen. Ramiro. Bueno, muchas gracias al alcalde y a Julio. Eso por la mantenernos. Verdad es que sí. Y como no, demos las gracias, ya que estamos agradeciendo a las 657 personas que nos siguen en el Facebook, que nos comprometemos a llevarlo más al día, que está bastante al día, pero bueno, y contestar a toda la gente que escribe. Y nuestro objetivo es llegar a los 1000. A la vuelta, si volvemos en la sexta temporada, yo creo que sí. Seguro. Sí. Estar en 1000 ya. ¿Qué va a ser como la de perdidos? La sexta. La sexta temporada. Es la definitiva. Uf, el final, el desenlace. También, pues, la gente que ha participado en el oyente de la semana, en el Foro de U2 Valencia. Nada más y nada menos que 631 respuestas y participaciones. Sabéis toda la cantidad de gente que ha entrado aquí. Hoy tendremos al último de esta temporada. En unos minutos. Y unos minutos, y bueno. Y por mi parte, pues bueno, hemos hablado un poquito de todo aquí, de hablar de Mofo, la primera vez que salió dos en televisión, la vez que se emborrachó Adam Clayton, Pride in the Name of Love, el pop, cuando U2 llegó a Berlín en los años 90, cuando Bono se quedó afónico, las estadísticas de U2 en esta década, Adam Clayton en Glastonbury, que por cierto sigue siendo el único U2 caído, sí, ante la caída siendo. Y seguirá siendo de momento, U2 cuando perdía sus canciones... El 3 de febrero de 2010, ¿qué pasó? O cuando se la robaron. Ese era hecho histórico. Era mi santo, pero no. 3 de febrero de 2010. Sí. No caigo. Tipo Adam Clayton en Sydney. Fue el programa que no pudimos hacer. Ah, el día que llegaste borracho. Sí, no. ¿Refieres a eso? Por la amenaza de bomba que tuvimos aquí. Ah, vale, vale. ¿Sí? Una amenaza de bomba y no se puede hacer ese día el programa. Es anecdótico. Es verdad. Luego, pues, yo qué sé, hemos hablado de la pelea del primer contrato que firmó dos, las fiestas que hemos hecho... Luego, pues, no sé, Bono y las ideas que tuvo para el Vértigo, los inicios, empezamos también, October, el final de Polmar, lo que supone la fama para U2, la gente no sabe a veces llevarla, cómo grabaron un disco mitad de una gira, y últimamente, pues, todos habéis visto pues, cuántos hijos tiene U2, y muy relacionado ahora, pues, las lesiones que tiene U2. Y los coches que tiene. Los coches que tiene, las mujeres no, porque no las puede contar, pero bueno. Y últimamente, pues eso, las lesiones que tiene U2, aprovechando el pobre Bono. Y la semana pasada, que fueron las mayores giras de la historia. Y hoy, pues que estamos haciendo un mini resumen de esta quinta temporada, de todo lo que sabéis sobre U2 está equivocado. La idea, pues, ha sido un poquito eso, pues, pinceladas de la banda y de todo lo que le rodea y que intentáramos todos, yo el primero, aprender un poquito más de U2. Aunque vosotros sabéis más, pero bueno, poco bueno, a poco vamos... Yo creo que... Todos tenemos conocimientos y lo bueno es que eso y lo vamos poniendo en común y... Todo lo que sabes está equivocado, Raúl. Que te vas a quedar igual. Tío, Watch More TV. Watch More TV. Ahora te va a hablar el alter ego del alter ego, te va a decir Watch More TV. Atento. Esto será una sorpresa para ti. ¿Ah, sí? Y por último, y antes de meter la canción que he elegido para hoy, recordar pues que en febrero también estuvimos nominados a los premios de Manises. Pero perdimos. Perdimos. Como U2 este año. No, que no, no perdimos nada. No dejamos de ganar. No dejamos de ganar. Porque la verdad que... No ganamos, no hemos perdido nada. Los rivales. No ganamos. Tú dices que es como U2 que este año no se ha llevado nada, ni Grammy pero ni. Eso, nada. Pero no has perdido nada. No te has llevado nada, pero no has perdido nada. La verdad es que los rivales eran muy buenos y. Sí. Y qué menos que felicitarlos, ¿no? Desde luego. Claro. Cafeína. Cafeína. Como música para hoy he elegido, pues, la canción con la que U2 ha estado terminando. Sus conciertos, porque mucha gente, y esto no lo pensamos, mucha gente va a un solo concierto. Y la última imagen que queda de U2 es esa canción, realmente. Se van a casa diciendo: he visto U2, he visto lo más grande que existe ahora mismo, pero con esa canción. Y para ello, pues hemos elegido, lógicamente, Moving Up Surrender, pero en una versión, es decir, en directo es en directo. Especial. Una versión no de concierto, sino de septiembre de 2009, cuando fueron al programa de Saturday Night Live por tercera vez. Cada vez que sacan disco van allí Y ahí tocaron Breathe, Moment of Surrender, que es la que vamos a escuchar, Ultraviolet, y With or Without You, que no salió, no fue publicada, por cierto. Bueno, os dejamos, vamos a escuchar eso, pero antes permíteme, alter ego, que te dedique unas palabras. Te va a dedicar el ordenador de aquí, te va a dedicar unas palabras, va. ¿Qué ilusión? Watch more TV, watch more TV, watch more TV. Watch more TV, alter ego. Qué bonito, gracias. Moment of Surrender. No llores, Leo. And once again, you too. We'll be right back. faith in the clown. Don't leave me now, don't leave me now. Don't leave me now, alone in the song. Oh, don't leave me alone in the song. Oh, oh. Every generation gets a chance. Y hoy en el último programa no podíamos dejarnos al oyente de la semana y para eso hemos escogido a un oyente y colaborador del programa como es nuestro amigo Rodrigo Marferrer de U2 Chile. Hola, Rodrigo. Hola, hola, Rodrigo. Javi. Buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien. En el último hola, programa... Pandilla. Hola, buenas. Hola, buenas, Rodrigo. Bueno, tendremos hoy aquí ¿cómo? En Vértigo Radio porque, bueno, aparte de escucharnos todos los miércoles, también has colaborado bastante a menudo con nosotros, dándonos también exclusivas, como el tema este de U2 en Sudamérica, hace la semana pasada fue, y en fin, queríamos también conocerte un poquito más en tu vertiente personal, en cómo conociste al grupo, y no sé, coméntanos cómo te hiciste fan y qué canciones son las que te marcaron en un principio. Mira, voy a hacer lo más resumido posible porque la historia es larga. Mira, todo nació porque mi padre fue a Estados Unidos en diciembre del 85. Entonces, como estábamos cercanos a Navidad, yo le pedí que me trajera algo de música. Y le pedí algo de The Cure, de Depeche Mode, que son las bandas que hasta el día de hoy me gustan. Entonces él llegó a la tienda y preguntó en una tienda en Miami qué tenían y le ofrecieron algunas cosas, pero el vendedor, que hasta el día de hoy yo le doy las gracias, le dijo que comprara algo de YouTube. Entonces mi papá compró un cassette del October y el single vinilo de Pride. Eso es lo que me trajo de regalo de para Navidad. Buen regalo, ¿eh? Un regalazo. Diciembre del 85. Y me trajo un par de cosas más porque él sabe que a mí me encanta la música y ese fue el momento que yo los conocí. Yo no tenía idea, yo no conocía para nada, nada, cero conocimiento de YouTube allá en el 85. Yo tenía 13 años, 12, 13 años, era un pequeño pendejo. Y ese fue el momento que yo los conocí, me encantó. El October lo encontré un álbum, extrañamente, yo en comparación a lo que yo escuchaba, muy oscuro para las cosas que oscuro en el sentido de el tipo de música, eran las letras, esas cosas que invocaban a Dios en forma diferente a lo que uno estimaba, con conceptos mucho más. Era entretenido, o sea, a mí me encantó. Y Pride me costó escuchar el single, sobre todo Boomerang, que es una maravilla de tema. Ahora yo lo tengo mucho cariño a ese single. Si hay canciones que con el tiempo pues se les va valorando más. Claro, lo que pasa es que eso pasa con YouTube. A medida que uno pasa el tiempo, las canciones te van gustando más. No es que te dejen de... no te cansan. Es una cosa que los fanáticos de YouTube entienden. Muy bien, y como sabes, en el 20 de la semana se elige una canción y se dedica. ¿Tú qué canción has elegido y a quién se le dedicas? Y coméntanos a la persona a la que se la dedicas, ¿por qué se la dedicas? ¿O cómo conociste a esa persona? Bueno, ustedes todos saben que hace un tiempo atrás yo les avisé que mi señora está embarazada de nuevo y vamos por el tercero. Ojalá que sea hombre, ya tengo dos chicas. Un futbolista quieres en la familia. Y yo se lo dedico a ella porque ella, a mi señora, es lo mejor que he conocido y más fanática aún que YouTube de mí. ¿Más que tú? Sí, no puede ser. Pues ella es más fanática que yo. Es la famosa niña que bailó con Bono en Chile, en Santiago, con Berito. Uh-huh. Ella bailó acá en... Sí, hemos visto fotos y vídeos de ella, sí. Pues nada, la próxima vez queremos hablar con ella, que coste. Sí, yo le voy a preguntar, claro, un día. En la próxima temporada se lo prometo, muchachos. Eso es, muy bien. Bueno, comenta. Bueno, y yo les digo, o sea, yo la conocí por culpa de Lemon. Yo una vez se lo mencioné a Javi, pues en una de los tantos shows de Lemon, ella fue a verlo, yo la fui a ver, nos conocimos ahí y ahí empezó todo. Vale. Fue en un concierto tributo. Sí, en un concierto tributo de Lemon, exactamente. Bueno, así que por culpa de YouTube, por culpa de Lemon, tengo esta chiquilla linda. Muy bien. Informo a todos que cuando colguemos el programa mañana en internet también vamos a poner un enlace a un vídeo que nos ha enviado Rodrigo del último concierto de Lemon, con una versión que hacen de Wire espectacular. Buenísima. Wow. Sí, ojalá que les guste. Seguro. Muy buena, claro que nos gusta, madre mía. De Wire, ojalá que les haya gustado. Bueno, ¿y qué canción has elegido y nos despedimos? Bueno, miren, yo especialmente yo dedico Tomorrow, porque fue la primera canción que me gustó. Bravo. Que me encantó del October. Fue el primer disco que tuve de YouTube y fue la primera canción que a mí me gustó. Y lástima que YouTube la tocó la nada. Yo creo que ahí ustedes, muchachos, pueden decirme cuándo la tocó alguna vez en vivo. Yo no tengo ningún registro de eso. Y para mí eso es un tema maravilloso, maravilloso. Y yo siempre se lo aconsejo a la gente que está conociendo YouTube. Sí. Yo lo primero que hago, October. O escuchen el October. No partan por lo último, partan por el principio, que claro. Eso es lo más bonito a veces. A veces es bueno escucharla, sobre todo los discos que son los menos conocidos. Uno les toma mucho más cariño. ¿O no, muchachos? Sí, es verdad. Bueno, un abrazo, Rodrigo, y nada, contamos contigo para la próxima temporada. Abrazos, amigos míos. Igualmente. A toda la pandilla, ¿cierto? Venga, claro, vamos. Un abrazo, chao. Chile. Un abrazo gigante, muchachos. Nos vemos en la próxima temporada. Oye, cuando nos toque en el Mundial, que lleguemos ya clasificados los dos, ¿vale? Chile y España. No, hay un empate a cero y eliminamos a los otros dos. Ni un problema. Vale. Venga, un abrazo. Un abrazo. Bueno, preciosa, ¿eh? Recordar... qué bonita. Muy bonita. Mañana. Sí. Buena lección. Buena. Y bueno, ya nos van quedando pocos minutos para terminar y nos toca el turno de Leo y Óscar, pero antes de que empiecen a hablarnos, vamos a escuchar una entrevista que... Bueno, un saludo que nos mandó un viejo rockero que todavía está... Bueno, es el único superviviente de uno de las grandes bandas de rock, punk, de Nueva York, de la historia. Vamos a ver quién nos saluda. Hello everybody, un saludo para Vertigo Radio. ¿Este Leo quién era? El señor Marky Ramone. Ale. El sí, batería, bueno. De batería los... de los grupos de los Ramones. Ah, tuvimos oportunidad de entrevistarlo hace 2 años y medio, 3 años. Un par de años ya. Sí. Bueno, más, madre mía, 4 años. Bueno, es que hemos tenido bastante gente aquí. Madre mía. Sí, hemos tenido a Ricky, el de los Kaiser Chiefs. Sí, que... sí. A Ricky 2 veces ya. Sí, la de Ricky ya es... Y ahora vamos a escuchar a otro, a ver quién es. Bueno, estamos con Michel Salgado, que es otro fan de U2 que hemos descubierto esta mañana. Hola Michel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, queríamos hacerte unas preguntillas sobre U2, nos hemos enterado que también es un grupo que te gusta. Sí, es mi grupo preferido en el extranjero y bueno, y luego en el español pues quizás Manolo García, ¿no? Manolo García, ¿y qué disco de U2 te sacarías o cuál es tu disco más o menos preferido de U2? A mí realmente me gustan todos, ¿no? Pero quizás el que más me guste, el más completo para mí es Uptown Baby. ¿Uptown Baby? Sí. Bueno, buena lección. ¿Y tienes alguna canción así en especial? No, la canción que más me gusta de U2, sobre todo porque para momentos especiales, es With or Without You. Uh-huh. Creo que es la quizás la que más define, ¿no?, a U2 para mí. ¿Ahí coincides con tu compañero Ronaldo? Ah, sí. Ronaldo. Pues mira, ¿has estado en algún concierto de ellos? Pues mira, he tenido muy mala suerte porque tenía hace exactamente, no sé si es 2 años o 3, tenía entradas para estar en Barcelona y me pusieron un entrenamiento a última hora por la tarde justo. ¿Quién era el entrenador? De aquí, era Vicente del Bosque, de aquí, hace 3 años. Hace 3 temporadas. Y este año pues tenía ya todo preparado para ir a Madrid y luego a Zaragoza, a Barcelona, y coincidió pues con todo esto de la gira y los entrenos en Austria, o sea que he enviado además a unos amigos con mis entradas. Sí. Bueno, no te preocupes. Pues nada, pues eso, pues encantado de haberte conocido y que a ver si podemos verte en Valencia. Vale, sí, y ya que no has estado en los conciertos físicamente, pues a ver si te daremos un pequeño regalito. Bueno, muchas gracias. Vale, cuando estés en Valencia y algo salgo. Bueno, muchas gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos a Michel Salgado. Salgado. Simpático el chaval, ¿eh? Sí, sí, ahora está por tierras inglesas. A ver si ahora tiene oportunidad de verlos, por fin. Uh-huh. Y ahora vamos a hablar ahí con otro deportista importante. A ver, ¿este quién es? Más. Hola, Ronaldo, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Ya. Buenas tardes. Bueno, nada, te queremos preguntar, sobre todo que sabemos que eres fan de U2, y pues nada, te queremos preguntar que cuál es tu LP preferido de U2. Bueno, yo como casi todo el mundo, ¿no? Soy fan de U2 y mi canción preferida son dos, la verdad, es Beautiful Day y With or Without. Son las dos. Entonces, ¿y de LP? ¿Qué disco te gusta más entonces? The Patrick. El Joshua. Pues Elevation. Elevation. Sí. El Nicole Behind. Y has estado en algún concierto, ¿no? Sí, he estado un par de ellos. Un par de ellos. Sí. Disfrutaste, ¿no? Sí, disfruté muchísimo. Pues nada, muchas gracias y nada. Pues si nos puedes dar un saludo a u2valencia.com. Vale, pues un gran saludo a u2valencia.com. Y a todos los fans de U2 de toda España también, claro. Y a todos los fans. Pues muchas gracias. Y nada. Venga, vale. Hasta luego. Bueno, este era... Ronaldo. Nazario. Vale, ¿qué más cosas? Que hay muchas cosas ahí. Y ahora vuestro gran momento de esta temporada, vale. ¿No? ¿Qué fue cuándo? Pues fue en junio. Sí. ¿Junio del año pasado? El 5 de junio. Va a ser casi ya un año, ¿eh? Sí, días previos, sí, sí. De aquel momento extraordinario que tuvimos la oportunidad de vivir, ¿no? En las colas de los ensayos de U2 en Barcelona. Esther, Leo y yo. Que estábamos ahí los tres... Sufriendo en la puerta del parking, en el sol, la gente, los enfocones. ¿A quién visteis? Pues tuvimos la suerte de ver a 3 miembros de la banda. Sabéis quién faltó, ¿no? Lógicamente, el Rubiales. O sea, el Rubiales no lo vimos. Y este era Bono hablando. Bueno, Óscar y Esther con nuestro amigo Bono. Hi, Bono. Vertigo Radio, Bono. From Valencia. From Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. One, we only two, catch three, yeah? Four. Jorge. How are you? How was today? Today was great. You know, a lot of the work that we're doing is we have the stage that we work with, and trying to make it work with us. And then we have this basement where we go down and we rehearse new songs. So that was the reason we didn't have anything today outside. Oh, probably not. So sometimes we're down in the basement, and you know, we've been trying some songs like Electrical Storm or stuff we haven't played before. That's good. A few of the songs I shouldn't really say, but everyone's in top form. Band are playing well. My voice a little sore, but I'm sure that's just sounding good. So send my love back to everyone on Vertigo Radio. All right. Hay que decir que aquí, Bono, Leo se cobrea porque luego Bono le preguntaba su nombre y no sale en el corte. Su nombre, me lo ha cortado. Y no salió, pero bueno, eso fue el momentazo. El momentazo, ¿no? O sea, lo estaba escuchando y tenía después de haberlo entrevistado días atrás, pero esa ya fue un poquito más intensa, ¿no? O sea, se paró. Luego hay que decir que estuvo todavía un poquito más de tiempo hablando conmigo. Sí. Que fue cuando me preguntó. ¿Me fuera de micro, no? Ya, Bueno, el micro estaba abierto, pero no se termina de escuchar. No, pero no fuiste a tomar una copa, luego. Bueno, eso no se puede contar. Eso ya no se puede contar. Eso ya me dijo que no lo contara y no lo voy a contar. También, pues bueno, recordar también un pequeñito momento cuando nos dijeron no va a salir nadie, 10 se pira corriendo tal y cual, eran las 2 de la mañana, 2 o 2 y media, y todo el puñetero Diego, con perdón de la palabra, ellos haciendo cola y nos dicen no, se va a pirar y se va. Y salió la furgoneta, se paró la furgoneta y salió The Edge y los 50 personas que estábamos ahí flipando y nos dijeron no va a firmar discos, pero os va a dar la mano a cada uno de vosotros. Y nos dio un saludo. Nos dio la mano los 50 que estábamos ahí. Nice to meet you a todos. Y eso, ¡buah! O sea, me pone la piel con de una gallina. Sonrisa en la sí, la sí, sí, sí, desde luego. O sea, fue un placer darle la mano a The Edge, uno de tantos momentos. Y ahora ya, Leo. No, remitir a la gente a que busque los programas del año pasado para, vamos, ahí nos podemos volver a escuchar todo, y sí, te emocionas. Y nada, la canción que hemos elegido pues para el final del programa de esta temporada es la primicia que Bono nos dio. Exacto. En la entrevista. Exacto, porque fue una primicia, pero de verdad. Pero eso sí que es una primicia, no lo del tomate o el salamé, lo que quieran de estos capullos. Que iban a tocar el Tigan Storm, que bueno, tampoco nadie le dio mucha bola, pero... No, que bueno. la habían estado ensayando y luego pues la sorpresa fue cuando realmente la tocaron el segundo día, ¿no? Y es la canción que vamos a escuchar, que fue la primera vez que tocaron el Tigan Storm en directo de Barcelona. Y con eso despedimos Just Life on Red. So we'd like to play a song we've never played before, ever. Except when we recorded it. It's a beautiful song. Could be interesting. Interesting is okay. Just have my guitar low in the cans. I don't really like to hear myself. Like a sore head, and the night is aching. Two lovers lie with no sheets on their bed, and the day is breaking. On rainy days, we go swimming out. On rainy days, swimming in the sun. On rainy days, we'd go swimming out. Temazo que me he quedado helado. Que yo no sé si mucha gente de la que había en el estadio apreció, porque a muchos pues ni la recordarían. Pero bueno, yo creo que a los auténticos fans, a varios miles de esos 90.000 que habrían, sí, yo creo que al principio lo valoraron, ¿eh? Al principio, wow. Cuando empiezan los primeros acordes, la gente grita diciendo hostias. Uh-huh. Increíble. Sí. Hombre, yo cuando flipé fue antes de entrar al estadio, cuando lo ensayaron ellos dentro, que dije, coño, es verdad. O sea, lo que dijo Leo de que iban a tocar el Tica del Stomach, que lo habían ensayado, era cierto. Y bueno, yo me quedé alucinado, y luego fue una delicia el poder escucharla. Sí. Y bueno, ya para ir despidiéndonos, nos hubiera gustado que hubiera durado un poquito más este programa, porque tenemos muchas cosas preparadas. Pero bueno, destacar pues como siempre pues el papel de Bono cuando hemos estado cerca de él y nos ha atendido, porque ha demostrado ser todo un señor, y ante los fans, no solamente ante nosotros. La verdad es que hemos tenido la suerte de poder hablar con él y poner el micro de Vértigo Radio en varias ocasiones. La última pues fue con Leo, unos días antes también o después, creo que fue cuando lo volvimos a entrevistar en entrada. Eso fue antes. Antes, un par de días antes también, cuando nos estuvo contando cómo era la garra. Uh-huh. En fin, la verdad es que darle desde aquí las gracias a Bono, aunque parezca mentira y esto cómo se suelta en el rollo, ¿no? Pero bueno, hemos podido hablar con él, nos conoce y la verdad es que es un placer poder decirlo. También hacerlo extensivo al resto de la banda, porque bueno, parece que sea cuando se junta pues que hable Bono, ¿no? Que es lo que le gusta a él. Pero bueno, también agradecer a mucha gente que ha colaborado en el programa, a Jorge Cortés, a María José, a Sergi de Five Projects, a Ramiro, a Javi Lozana de Dudos Miracle, a Chris Ayol, a Ramiro, como decía Carlos, a María Garrido, a toda la a gente, Inma, de Radio Manises, a Inma Fucase, Pancho en Los Ángeles, en fin, es que hay tanta gente que... Hay mucha gente. Sí, nos pasamos casi todos los programas agradeciéndolo, pero bueno, no está de más, porque es así. Es un programa dedicado a U2, y yo creo que una de las cosas que aprendemos, aparte y que gracias, de la música es la amistad. Y que gracias a ellos también estamos aquí. Eso es verdad. Y podemos hacer nuestro trabajo. Bueno, trabajo entre comillas, ¿no? O sea, podemos hacer esto que es lo que nos gusta, porque no es un trabajo, es un hobby. Y pues gracias a ellos también, pues al apoyo y a las informaciones que nos pasan y al tiempo también que dedican con nosotros, pues es de agradecer. Muchas gracias. Y bueno, para mí, que despido ya el programa, la canción sin duda ha marcado esta vuelta de U2 de gira, y es una canción que hemos demandado todos, es Ultraviolet, también que nos acordamos de todas las bandas tributo, de Spy Plane, de YouTube Band, de los Disproject, Vértigo, tal. Decía que la canción más importante de la vuelta al escenario ha sido Ultraviolet, y va a ser con la que nos despidamos de esta quinta temporada. Así que un abrazo y nos vamos con Ultraviolet. Volvemos pronto. Chao. Adiós. Adiós. Here is my north, my south, my east and west, my working week and my Sunday rest, my noon, my midnight, my talk, my song. I thought that love would last forever. I was wrong. The stars are no wanting now, put out everyone, pack up the moon, and dismantle the sun. Sometimes I feel like I don't know. Sometimes I feel like checking out. I wanna get it wrong. Can't always be strong. And love, it won't be long. Baby, baby, baby, ride my way.